Hola, les envío un caluroso saludo desde Venezuela. Soy la profesora Katiuska Peña de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y estudiante de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional de la Universidad de los Andes. Les invito a participar en el primer Congreso Virtual y segundas jornadas en línea de Conocimiento Libre y Educación, CLED 2010. Desde ya, puedes formar parte de nuestro equipo organizador, o si lo prefieres, participar en todas las actividades del evento. No te pierdas esta especial aventura de aprendizaje colaborativo. Ven, te estamos esperando. Un abrazo virtual para todos y todas.